la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde presentan el programa Tiempo del Fin. Pronto será cuando Él regresará. No sé por qué, los tiempos lo indicarán. Padre eterno y Padre bueno, te damos gracias en esta noche, Señor, la cual nos permite estar nuevamente, aleluya, en este lugar, Señor, para adorar tu nombre, aleluya, agradecidos de lo que tú has hecho, aleluya, lunes tras lunes, con cada programa que aquí se presenta, Señor, para que aquel que esté escuchando con necesidad, Señor, pueda ser edificado. Te damos la gloria a ti, te pedimos que sanes, que libertes, que restaure, Señor, al ser humano, que restaure las vidas que necesitan, Señor, de ti en esta hora. Te doy gracias, Señor, por un lunes más de vida junto a mi esposo, ¿verdad? Aquí en el programa, gloria al Señor, a Canaima, a su esposa, Señor, y te damos la gloria a ti porque tú te la mereces. Aleluya, Dios te bendiga, amigo que me escucha en esta preciosa noche. Le damos la gloria al Señor porque estamos un lunes más, gloria al Señor, dándole la gloria al Señor y gozándonos, ¿verdad?, de lo que anteriormente se estaba hablando. Aleluya, ¿verdad?, pues que nos edificó el poco rato, ¿verdad?, que estuvimos ahí. Gloria al Señor, Dios bendiga al pastor, ¿verdad?, y a los que estuvieron con él, a esos hermanos. Y nada, le damos la gloria al Señor porque hoy pues Dios sigue hablando y seguirá hablando, ¿verdad?, hasta que Él venga. Gloria al Señor. Le voy a pedir a mi esposo que salude y, ¿verdad?, y hable y diga lo que el Señor quiera saludar. Gloria al Señor. Bendiga en esta noche, gloria a Jesús, estamos Jesús. Agradecidos una vez más de estar en este lugar y felicitándolo, ¿verdad?, durante este nuevo año que ha comenzado, un año que muchos lo pintan difícil, pero el que está en el Señor, todo le irá bien, gloria a Jesús. Estamos agradecidos del Señor, ¿verdad?, de lo que ha hecho en nuestras vidas, gloria a Jesús. No es una noche más, sino, ¿verdad?, una noche para que tú puedas escuchar, gloria a Jesús, pueda extender tu mano, abrir tu corazón al Señor y reconocer que hay un Dios que vive y reina para siempre, gloria a Jesús. Estamos aquí contentos, gloria a Jesús, y sabemos que Dios te hablará a tu vida en esta noche de manera especial, gloria a Jesús. Esta noche, ¿verdad?, saludamos, ¿verdad?, nos estarán Sullivan, gloria a Jesús, la cual tiene su facilidad en Carolina, gloria a Jesús, en Trujillo Alto, gloria a Jesús, Eduardo Conde y Santurce, gloria a Jesús. Bendiga a nuestro hermano y pastor, hermano Galinde, gloria a Jesús. Amén. Y espero, ¿verdad?, que esta noche te goce de manera especial. Mi alma adora el Señor. Qué tremendo el tema, ¿verdad?, que estaban hablando, gloria al Señor. Pero en esta noche, Señor, aleluya. De eso yo tengo testimonio, gloria al Señor, de aquellos que... de lo que hace uno cuando diezma, aleluya, y da ofrenda. Tenemos mucho testimonio, mi esposo y yo, aleluya, que, ¿verdad?, en otra ocasión, ¿verdad?, pues nos gustaría compartirlo, pero en esta noche, aleluya, vamos a hablar sobre algo breve, ¿verdad?, sobre el primer trato del diablo y el hombre. Ese es el título, primer trato del diablo y el hombre. Bien breve, porque ustedes saben que el Señor creó los cielos y la tierra, en Génesis lo habla. Todo lo que hubo el Señor, todo lo que en ese capítulo está escrito, el Señor lo creó. Pero hubo problemas, ¿verdad? Con usted sabe que el Señor pues creó al hombre, le dio esa libertad, ¿verdad? Y ese privilegio de estar en ese huerto del Edén, de estar en un lugar terrible, de precioso, donde la presencia de Dios se paseaba, donde Dios hablaba con él. Aleluya, pero... ¿verdad? Como siempre hay unos pero, aleluya. Ustedes saben que el enemigo, el Señor lo creó, pero, ¿verdad?, pues por causa de su mala voluntad y de su orgullo, ¿verdad?, y de todo lo que él quiso hacer allá en el cielo, pues el Señor tuvo que sacarlo, ¿verdad?, pues lamentablemente. Y qué bueno, ¿verdad?, porque se hizo lo que no tenía que hacer. Pero en estos momentos vamos a hablar sobre antes de que Adán y Eva, aleluya, estuvieran en ese lugar, ¿verdad?, tan hermoso, porque dice que era un lugar nuevo y bello donde ellos estaban, y la palabra lo dice, aleluya, en Génesis 2:9. Dice que donde ellos estaban, dice que Jehová hizo nacer tierra de todo árbol ¿Por qué? Porque Dios le había dado lo mejor a Adán, lo mejor a Eva, ¿verdad? Para que ellos, aleluya, tuvieran aún de comer, porque allí tenían provisión, tenían de todo, aleluya, pero, ¿verdad? Pues por ciertas cosas que el enemigo, porque el enemigo nunca ha querido que el ser humano mire a Dios, ni busque a Dios, ni se incline, ¿verdad?, a buscar a Dios. Él nunca ha querido que el ser humano pueda tener lo mejor, ¿verdad? Aleluya, para que, y Dios pueda bendecirlo. Dice en Génesis 2:9, ¿verdad? Y lo voy a leer, que dice que: y Jehová Dios hizo nacer la tierra de todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que Dios le había dado unas directrices a Adán, ¿verdad?, y a Eva, de que no podían comer del árbol de vida. Dios le dijo: de lejos lo vas a mirar, pero no van a poder tocarlo, porque Dios tenía confianza en lo que él había creado. Pero siempre el enemigo iba a querer destruir lo que, como dije antes, lo que Dios, ¿verdad?, pues había hecho. Gloria al Señor. Dice también que construido, equipado, estaba decorado por la mano de Dios. O sea, el huerto del Edén era algo hermoso. Dios había hecho todo con sus propias manos. Porque cuando Dios crea las cosas, las crea bien, ¿verdad? Dios es bueno, aleluya. Tu hermano Ángel ha visto que Dios ha hecho grandes cosas, ¿verdad? Milagros, y lo creemos, aleluya. Y dice: y con abundancia de comida. O sea, en Génesis lo dice, el 2:9-16, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, Dios no le dijo nunca que no podía comer de los árboles, porque para eso Dios lo había hecho, para que ellos gozaran de esa bendición que Dios le había dado. Y qué bueno es cuando nosotros gozamos también. No, a lo mejor no estamos en un huerto de verdad tan hermoso así en lo físico, pero espiritualmente Dios nos ha dado, aleluya, bendición, nos ha dado alimento espiritual de manera poderosa. Dios, desde que nosotros nos convertimos, y yo lo puedo decir, yo sé que mi hermano Ángel va a comentarlo también, hemos podido ver el alimento espiritual fresco de manera poderosa, porque mientras más nosotros buscamos a Dios, más Dios nos da. Más el enemigo va a tirar, porque el enemigo no se va a quedar con manos cruzadas, pero nosotros no tenemos que temer, porque Dios nos ha dado herramientas, como lo hizo con ellos, ¿verdad? En un momento dado, pues también lo hace con nosotros, porque Dios nos creó, nosotros somos creación del Altísimo. Dice, Dios les dio a ellos una buena, usted dirá, no, ellos no, ellos estaban desnudos, sí, pero ellos estaban cubiertos por la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que aún así ellos no sabían que estaban desnudos. Porque cuando tú estás en la presencia de Dios y no has pecado, ¿verdad?, contra Él, ¿qué pasa? Pues las cosas obran para bien, y nosotros no sabemos ni de lo que realmente esté pasando. Pero dice que como ellos tenían comunión con Dios y comodidad, y tenían que felicidad. Gloria al Señor. Ellos eran felices. Ellos estaban gozando de la plenitud de la presencia de Dios, como nosotros cuando estamos en nuestros cultos y cuando estamos en presencia de Dios. Nosotros gozamos de plenitud en presencia de Dios, nos sentimos cómodos, nos sentimos felices, aleluya, porque Dios ha sido bueno, ¿verdad?, con nosotros, y para siempre ha sido su misericordia, aleluya. Y le damos la gloria al Señor por eso, aleluya. Tu hermano Ángel quiere decir algo, gloria al Señor, de lo que él, pues. Sí, gloria a Dios, ¿verdad? El hombre siempre se le dan directrices, gloria a Jesús, y tendemos a veces hacer lo incorrecto, gloria a Jesús. El Señor había dado unas órdenes, la cual Eva, pues, desobedeció, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, pues las consecuencias de lo ocurrido, gloria a Dios, hasta el día de hoy. Satanás siempre se va a interponer entre el hombre, gloria a Jesús, y Dios. Satanás es el padre de mentira, gloria a Jesús. Él viene con astucia, gloria a Jesús. Él no crea que viene vestido de novia, como dicen, gloria a Jesús. Dice, de manera en que el diablo negoció con ellos, gloria a Jesús, más astuto que toda obra, que toda otra bestia, atractivo y seductor, gloria a Jesús. No piense, ¿verdad?, que él va a llegar, como te había dicho, gloria a Jesús, con mano sutil, gloria a Jesús. Él se presenta como mano sutil. Él trata de llegar de una manera de convencerte, gloria a Jesús. Él trata de llegar a tu vida lo más servicial. ¿Dónde te pongo? Gloria a Jesús. Pero el fin en otro, ¿verdad? Y esa astucia de él, pues nosotros como cristianos, pues tenemos que conocerla, gloria a Jesús. Tenemos que ser más astutos, ¿verdad? Que la artimaña que él puede utilizar en contra de nosotros. El que él te presenta muchas cosas lindas y bonitas, gloria a Jesús, pero son de perdición a tu vida. Gloria a Dios. No crea que él va a venir como una bestia, gloria a Jesús, como lo presentan por ahí, gloria a Jesús, con un diablito, gloria a Jesús, con unos cuernitos, una espada, gloria a Jesús. No crea que él viene así. Él va a venir bien representado, gloria a Jesús, porque él conoce la artimaña de cómo tratar de engañar al hombre. Señor. Su mentira consistía en verdad y truncadas. Casi es por eso que lo logró engañarlo, gloria a Jesús. Porque él engañó a Eva, gloria a Jesús, lo engañó, gloria a Jesús. Porque vino con medias verdades, gloria a Jesús. Ahí es donde él falla, gloria a Jesús, porque el diablo viene con medias verdades, gloria a Jesús. Cuando la verdad la tiene Dios, gloria a Jesús. Amén. Y no Satanás, el Señor lo reprenda, gloria a Jesús. Él siempre va a llegar a un término que la sabiduría no le va a alcanzar, gloria a Jesús. Solamente tú y yo, ¿verdad?, podemos discernir, gloria a Jesús, qué proviene de Dios y qué proviene de Satanás, de las tinieblas, gloria a Jesús. Tenemos que estar bien pendientes de eso y no dejarnos engañar por el enemigo. Por eso en Génesis 3, 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Mira qué mentiroso. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, gloria a Jesús. Por eso es que está en el lugar donde él se encuentra ahora mismo, gloria a Jesús. Porque quiso ser igual a Dios. Quizás ser mejor que Dios, gloria a Jesús. Él trata de que tú te pueda hacer un momento en tu vida mayor que Dios, gloria a Jesús, la cual hoy en día muchos han tratado, gloria a Jesús, y su final ha sido triste, gloria a Jesús. No podemos, ¿verdad?, dejarnos caer en esta mentira, en este artimaña del enemigo, gloria a Dios. La mentira, gloria a Jesús, no moriré, gloria a Jesús. Esa fue la primera mentira, gloria a Jesús, la cual vino sutilmente, con que no moriréis si coméis de este fruto, gloria a Jesús. La verdad será abierto en vuestros ojos. Si el diablo hubiese aparecido como león rugiente, hubiera huido, gloria a Jesús. Así es. Por eso es que él no vino con disfraz, como muchos lo presentan por ahí. Él viene sutilmente, él viene vestido de ángel, gloria a Jesús. Él viene con toda su maquinaria a tratar de ocupar tu mente, de ocupar tu pensamiento, de aquello que no es como si fuese, aquello que a media, gloria a Jesús, es verdad. Muchos tratan de disfrazar muchas cosas a media, gloria a Jesús, la cual es pura mentira, gloria a Jesús. Así mismo hace el enemigo, gloria a Jesús. No deje que el enemigo engañe tu vida, no deje que el enemigo venga sutilmente y susurre a tu mente, a tu oído, gloria a Jesús, porque él es padre de toda mentira, él no tiene parte ni suerte, gloria a Jesús. Sino, ¿verdad?, que tenemos que reconocer y permanecer en el Señor, gloria a Jesús. Y dice la palabra, ¿verdad?: someteos pues a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá, gloria a Jesús. Por eso hay que tener esa cobertura del Señor, gloria a Jesús, para cuando Él trate de engañarnos, esa protección esté al lado de nosotros y de nosotros tenga que huir, gloria a Jesús. Así mismo es, gloria al Señor. Yo pensaba, y siempre que, ¿verdad?, que nosotros estamos, ¿verdad?, ya que estamos con este tema, gloria al Señor, y yo siempre, ¿verdad?, siempre que hablo con mi mamá, gloria al Señor, que Dios la bendiga, ¿verdad?, donde quiera que esté, está en su casa o en la iglesia, siempre le he dicho, todo está bien, pero a veces me da miedo cuando todo está muy, muy bien. Porque ya uno, ¿verdad?, pues en lo que Dios, ¿verdad?, nos ha dado, gracias a Dios que nos ha dado ese esa alerta, lo que quiere decirle es que si todo está bien, pero te tienes que, ojo, o sea, tienes que tener cuatro ojos, porque el enemigo siempre quiere hacer una de las de él. Pero qué bueno que Dios nos da a nosotros, aleluya, esa, ¿verdad?, ese Espíritu Santo, que es lo que nos da vida, aleluya, para nosotros poder entender que Dios está, ¿verdad?, ahí, siempre avisándonos en tiempos buenos y en tiempos malos. Dios está con nosotros. Escucha bien tú que me estás, ¿verdad?, escuchando en estos momentos. En tiempos buenos y en tiempos malos, que para el Señor yo sé que no va a ser tiempos malos porque Él está ahí presente. Siempre va a haber, ¿verdad?, todas estas cosas. ¿Verdad? Tristemente, Adán y Eva, ¿verdad?, pues pescaron y el Señor, ellos tenían que, Dios los iba a remover de aquel lugar. Tristemente no era el propósito de Dios, pero habían desobedecido. Y la desobediencia trae pecado, ¿verdad? Por eso es que es importante que aún en medio de tantas cosas podamos ser obedientes a la voz de Dios, a lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Y antes de seguir, ¿verdad?, pues me gustaría que nuestro hermano Ángel cantara algo, gloria al Señor, para que tú te deleites, ¿verdad? Siempre lo hacemos, aleluya, la herramienta que tenemos, y adoramos al Señor, ¿verdad?, para edificación de tu alma y de la nuestra. ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me toca me hace temblar? Es que en tu presencia, al manifestarse, tengo que cantar. Es que soy tan pequeño que al tocarme siento que voy a desmayar. Es que en tu presencia no hay aquí en la tierra con qué comparar. No te puedo mirar ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya no está, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Gracias, Señor. No sé cómo me amas. ¿Qué misterio existe? Y a mi dura prueba conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla, también tiembla mi alma. Pero que tiene tu espíritu, que cuando me toca me da la alabanza. No te puedo mirar ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas, con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. No te puedo mirar, no, no, no, ni te puedo tocar, Señor. No ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Qué bueno es mi Señor, aleluya. Bueno es mi Señor, enviamos saludos, aleluya. Hermano, Dios bendiga a nuestro hermano en el Marín, gloria al Señor. Esa alabanza dice, lloro, canto y tiemblo, aleluya. Cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas, hay un cambio. Hay algo tiene que pasar. Cuando Dios entra en nuestras vidas, algo tiene que suceder. No, no, Dios no pasa por casualidad. Dios pasa porque quiere hacer algo. En esta noche, yo no sé cuál es tu situación, cuál es tu problema, a lo mejor cuál es tu dificultad, que no has podido hacer nada, a lo mejor estás orándole a Dios. Pues en estos momentos te digo que espera que Dios pase, porque va a pasar. Y con su presencia Él te va a arropar. Y algo va a pasar en tu vida, pero tienes que creerlo. Porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso hay que tener fe de lo que nosotros, de lo que es Dios. Aleluya. Aunque no lo veamos, pero lo sentimos. Podemos ver sus milagros y su presencia. Aleluya. Y le damos la gloria al Señor y saludamos a Achi, gloria al Señor, cariñosamente como le decimos, a su esposo Juan Marín, Tito, gloria al Señor, a Chachi, gloria al Señor, ¿verdad? Todos estos hermanos que amamos mucho, gloria a Jesús, a Luis Marín, aleluya, gente, ¿verdad? Pues que le sirven a Dios y que nosotros, ¿verdad? Pues deseamos que Dios los prospere grandemente. Aleluya, porque esto es el tiempo del fin. Cristo viene pronto y el Señor está a las puertas. Aleluya, el tiempo lo dice. Aleluya, ¿verdad? Y seguimos, gloria al Señor, ¿verdad? Pues con este tema, gloria al Señor. Y qué terrible, ¿verdad? Y yo mirando y leyendo, aleluya. Qué malo es cuando Adán y Eva, ¿verdad? Tuvieron ese gran tropiezo. Terrible, aleluya, ¿verdad? Que entonces hubo una transición, porque entonces tenían que salir del huerto del Edén. Lamentablemente Dios los tuvo que sacar de allí. Allí no trabajaban, allí no tenían que trabajar para comer, allí no tenían que vestir, allí no tenían que hacer nada, gozaban de toda la gloria del Señor. Pero lamentablemente, ¿verdad? Pues por dejarse engañar, ¿verdad? El enemigo, dice la palabra que el enemigo vino como una serpiente, aleluya, ¿verdad? Y tentó al hombre para que el hombre entonces cayera ante la presencia de Dios. ¡Qué terrible! Y dice, ¿verdad? Pues que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Había muchos animales, pero estaba, ¿cómo es? El enemigo estaba entre ellos. Y la serpiente siempre ha sido astuta, y era Satanás, era astuto, aleluya, para poder entonces hacer su trabajo, porque él no podía venir como un león rugiendo, porque entonces ellos iban a echar a correr. Él tenía que buscar una manera de cómo, ¿verdad? En el Marín, de cómo, en el 3, ¿verdad? De cómo él iba a engañar a estos dos seres que el Señor había creado. Él no podía venir como un león, como dijo ahorita, porque ellos iban a irse, iban a huir, él no iba a poder alcanzar el plan que él tenía en mente. ¿Sabes? Que ajá, cuando viene alguien a asustarte, ¿qué es lo primero que tú haces? Echar a correr. O brinca o echa a correr. Gloria a Jesús, esa es la tendencia del hombre, sí. Gloria a Jesús. Pero ¿qué pasa si la persona viene con suavidad, viene y se acerca a ti? Sutilmente, gloria a Jesús, ¿qué tú haces? Lo atiende, gloria a Jesús. Puede ser la manera de operar, gloria a Jesús. Él viene sutilmente, ¿Para qué? Para poder introducirte dentro así de tu vida, de tu hogar, sí, de tu familia, de tu matrimonio, gloria a Jesús. Uh-huh. Él no, eso no comienza de inmediatamente. Esto es un trabajo que Él va haciendo, gloria a Jesús. Él ve el espacio y por uh-huh ahí mismo Él entra. Por eso no se le puede dar cabida al enemigo, gloria a Jesús, porque cuando Él ve la puerta abierta, por ahí voy yo, gloria a Jesús. Así mismo es. Por eso es que hay que estar uh-huh todo el tiempo, ¿verdad?, meditando, ¿verdad?, y así alabando al Señor, gloria a Jesús, y constantemente, ¿verdad?, salir una alabanza de la boca, sí, al Señor, gloria a Jesús, porque cuando Él ve que tú le alabas al Señor, cuando Él ve esa coraza del Señor, créeme que ni se acerca, gloria a Jesús, Él se mantiene al margen. Ahora, una vez que tú le abres una vereda, una ventana, una puerta, por ahí así mismo Él va a entrar sutilmente. No crea que Él te va a venir con suavidad, ¿cómo es? Tibio. Exacto. Él viene con fuerza, gloria a Jesús, pero sutilmente a tu vida. Sí, porque mira, yo sé que tú te sabes, ¿verdad?, y has escuchado esta historia, que es historia no de camino, es una historia verídica, gloria al Señor, donde la presencia de donde Dios estaba allí. Pero lo que nosotros queremos es que tú concientices, aleluya, de que el enemigo va a querer destruir al ser humano. O sea, tú estás buscando al Señor, siempre el enemigo va a querer hacer algo para destruir al ser humano. Lo que nosotros queremos que tú entiendas, que como esta mujer, ¿verdad?, que lamentablemente escuchó la voz del enemigo, de la serpiente, le dio conversación al enemigo, ella comenzó a hablar con él. Lo que nosotros queremos decirte, ¿verdad?, con esta historia es que no se le puede dar conversación al enemigo. No podemos dejar que el enemigo converse con nosotros, porque nos va a dormir de tal manera que vamos a pecar ante Dios. Una de las cosas que yo he aprendido, gloria a Jesús, el enemigo, el que no tiene a Cristo, gloria a Jesús, yo a veces pienso que ni se le acerca, gloria a Jesús, porque ya sabe que esa alma le pertenece a Él, gloria a Jesús. Pero aquel que camina en el Señor, que hace la voluntad del Señor, es el que quiere atacar. ¿Por qué? Porque esa es una mano fuerte que tiene el Señor para poder arrebatarle a aquellos, ¿verdad?, que por ignorancia, quizás uh-huh por falta de conocimiento, gloria a Jesús, pues no han reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador para su vida, gloria a Jesús. Y eso Él los deja tranquilos, pero cuando tú le estás sirviendo al Señor, créeme que Él así te va a hacer la guerra en todo momento. ¿Cómo te hace la guerra? Fácilmente, gloria a Jesús, entrando a tu vida sutilmente, por uh-huh quizá por lo menos que tú esperas, gloria a Jesús. Quizá he conocido de personas, ¿verdad?, un cristiano, gloria a Jesús, que se han vuelto atrás, gloria a Jesús. Esto no es de la noche a la mañana, como así te dije ahorita, gloria a Jesús. Esto es un proceso, gloria a Jesús. Así es. Él va abriéndote uh-huh el camino, gloria a Jesús. Y la persona, como no está firme en el Señor, gloria a Jesús, pues pone la mirada hacia atrás, gloria a Jesús. Y de momento tú le preguntas, cuando se han apartado, ¿qué pasó contigo en el camino? Y dice, mira, no sé, ¿verdad?, me dejé engañar, estoy ahora en este mundo, gloria a Jesús. Uh-huh. Pero es que tú conocías la verdad. Así es. Tú conocías la verdad, ¿por qué te dejaste engañar del enemigo, gloria a Jesús? Ellos dicen, es que esto ha sido un proceso, muchos dicen. Un proceso, porque eso es lo que te pinta, un proceso, gloria a Jesús. Quizá viene el desánimo de tu vida, gloria a Jesús, quizá viene problemas, situaciones. Él te va a tirar con todo lo que tiene, con todo lo que tiene. Primero va a entrar sutilmente, gloria a Jesús. Y quizá hasta te va a dar, gloria a Jesús. Pero cuando Él viene a reclamarte, viene con toda su fuerza, gloria a Jesús. Viene con toda su fuerza así para que dé arrebatar tu alma, y no tan solo tu alma, la de los tuyos, gloria a Jesús. Dios te bendiga. Qué tremendo es, así es. Dice, también, ¿verdad?, meditando en la palabra, ellos tenían un hogar con toda gloria. Como dije ahorita, ellos estaban cómodos en aquel lugar. La presencia de Dios estaba en aquel lugar. Ellos hablaban, Dios hablaba con ellos. Aleluya, hablaba con el hombre. Gloria al Señor. Y sí, perdieron esa comunión con Dios por haber desobedecido a Dios. Perdieron comunión con Dios, ya no era lo mismo, aleluya. Y cuando nosotros desobedecemos, como les pasó a ellos, ya no es lo mismo. O sea, hay algo que, ¿verdad?, hay algo que si Dios nos va a restablecer, pero no tenemos que tener en cuenta que no debemos de perder la comunión con Dios. La desobediencia hace que tú pierdas la comunión con Dios. Tratemos de ser obedientes en todas las cosas. No es que yo voy a decirte, ahora no vas a hacer esto, aquello. No, no. Es que si tú te apartas del mal, yo sé que tú vas a alcanzar misericordia. Aleluya. Dice también que ellos fueron echados de aquel lugar. Dios los tenía allí, pero a la vez de ellos desobedecer, Dios los tuvo que echar. Eso está en Génesis 3:23. Dice así la palabra del Señor, ¿verdad? Para que tú sepas que está en su palabra. Aleluya. Dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. O sea, Dios los sacó porque ahora entonces iba a haber un cambio. Un cambio, ¿verdad? Pues drástico. Porque allí no tenían nada, necesidad, pero ahora iban a tener que hacer todo por la necesidad que iban a tener. Para no poder tener necesidad, entonces iban a tener que ellos mismos hacer sus cosas. Aleluya. Dice el sustancial abastecimiento. Ellos tenían allí de todo, pero acá entonces iban a tener que trabajar. Ahora deben trabajar para comer, el versículo 19. Aleluya. Iban a tener que trabajar para entonces ellos poder alimentarse, sustentarse. Dice que con el sudor de su rostro comerán el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así es como Dios, a lo mejor la gente dirá, ¿verdad? Cuando lo lee este capítulo, ¿verdad? Y esta historia, a lo mejor le dice, wow, pero qué injusto fue Dios. No, Dios no fue injusto, Dios siempre ha sido justo. Dios te da unas directrices, pero está de nosotros, que nosotros llevemos, hagamos caso, como decimos nosotros, nena, haz caso para que todo te salga bien. Para que en tus caminos todo te salga bien, tienes que obedecer. Tienes que pedirle a Dios que te dé fuerzas nuevas, que te dé sabiduría para poder obedecer, porque en los caminos del Señor todo te irá bien. Cuando tú te... Porque, ¿verdad? Hay una alabanza que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y seas valiente. ¿Ve? Dios te dice que esfuérzate y sé valiente. Dios me imagino lo que le hablaba, eran cosas terribles y ¿verdad? No se sabe que Dios le hablaba, pero cuando Dios nos habla, Dios siempre nos da la buena palabra. Mira, esfuérzate, mira hacia adelante, obedece, ¿verdad? Para que todo nos vaya bien, porque Dios ha sido, ¿verdad? Bueno. Y aleluya, y también dice que quedaron desnudos. Ya espiritualmente, ya se había ido esa santidad, como yo digo, esa comunión con Dios. Ya entonces ellos se vieron que estaban desnudos, porque como ya habían pecado, ya habían desobedecido, pues entonces se encontraron que estaban desnudos. Nosotros tenemos que, aleluya, entender que el pecado, cuando tenemos comunión con Dios y el pecado llega a nuestras vidas, mira, nos desnuda. ¿Por qué yo digo esto? Porque el enemigo comienza a atacar y comienza a señalarte. O sea, te desenfocas de lo que a lo mejor en un momento dado tú habías creído. Aleluya. Y que, ¿verdad? Y qué lástima que tenemos que leer esto de que Dios tuvo que sacarlo, ¿verdad? El ángel marino del huerto del Edén, porque ya no iban a poder estar allí. Porque déjame decirte que por la desobediencia, los santos, aleluya, ¿verdad? Los que vamos para el cielo, no es que seamos santos, ¿verdad? Más que nadie, no lo somos. Estamos en una carrera la cual estamos, aleluya, ¿verdad? Pues alcanzando, queremos alcanzar, ¿verdad? Unas cosas que nos permitan el acceso, ¿verdad? El acceso al cielo. Y todo conlleva con que tenemos que vivir en santidad, ¿verdad? Y eso son una de las prioridades mayores que Dios quiere que nosotros tengamos para poder alcanzar, ¿verdad? Lo que nosotros queremos, el marín. Porque gloria a Jesús. Sí, indiscutiblemente. El Señor hizo al hombre con un propósito, gloria a Jesús. De que alcanzara la vida eterna, gloria a Jesús. Él preparó todo, gloria a Jesús. Sí. Todo lo puso en el huerto del Edén, gloria a Jesús. El hombre no iba a pasar necesidades ni trabajo, gloria a Jesús. Por el pecado, gloria a Jesús, pues, él acarrea consecuencias, como te dije. Ahora, pues, el hombre tiene que pasar por ese proceso, gloria a Jesús. Ahora, mucha gente pinta en el Evangelio color de rosa, gloria a Dios, pero aquí hay que pagar un precio, gloria a Jesús. Así es. Por culpa del pecado, ¿verdad? Por la traición, gloria a Jesús. Nosotros, ¿verdad? Tenemos que pagar un precio aquí en la tierra, gloria a Jesús. Alcanzaremos la corona de la vida eterna, pero hay que ganársela, gloria a Jesús. Es gratis, gloria a Jesús. El Señor se la da para todos. Depende de ti, de mí, gloria a Jesús, que la alcancemos, gloria a Jesús. Mientras estemos en este peregrinal aquí en la tierra, gloria a Jesús, tenemos que esforzarnos, gloria a Jesús. Así tenemos que olvidarnos, ¿verdad?, de esto que pasó, y nosotros no cometer los mismos errores, sino, ¿verdad?, apartarnos del mal, apartarnos del pecado, gloria a Jesús, y proseguir hacia adelante en Cristo Jesús, que es lo más importante. Vamos a cantar una alabanza, gloria a Jesús. Esto no sé en qué situación tú te encuentras o en qué momento, ¿verdad?, está tu vida, gloria a Jesús. Pero hay vientos contrarios, ¿verdad?, que te detienen, gloria a Jesús. Hay vientos contrarios que te derriban, gloria a Jesús, que te instan, gloria a Jesús, a quedarte en tu hogar, gloria a Jesús, a quizás pasar por alguna depresión. Pero yo te pido, ¿verdad?, en esta hora, que apreste atención a esta alabanza, gloria a Jesús. Gloria al Señor. Hay vientos contrarios, hay vientos contrarios en tu navegar. Quieren destruir tu vida, quieren cambiar el rumbo de tu meta al llegar. La tempestad enfurece, tu vida desfallece. Entonces te preguntas, ¿en dónde estás tú, oh Dios? Calmando la tormenta, diciendo no temas, contigo yo voy. Señor, llegaste tú a restaurar mi vida. Señor, llegaste tú a darte nuevo aliento. Cuál poderoso gigante, la tempestad calmaste, Señor, eres tú. Cuál poderoso gigante, la tempestad calmaste, Señor, eres tú. Señor, llegaste tú a restaurar mi vida. Señor, llegaste tú a darme nuevo aliento. Cuál poderoso gigante, la tempestad calmaste, Señor, eres tú. Cuál poderoso gigante, la tempestad calmaste, Señor, eres tú. Hay vientos contrarios, hay vientos contrarios en tu navegar. Quieren destruir tu vida, quieren cambiar el rumbo de tu meta al llegar. La tempestad enfurece, tu vida desfallece. Entonces te pregunta, ¿en dónde estás tú, oh Dios? Al lado tuyo, gloria a Jesús. Calmando la tormenta, diciendo no temas, contigo yo voy. Señor, llegaste tú a restaurar mi vida. Señor, llegaste tú a darme nuevo aliento. Cuál poderoso gigante, la tempestad calmaste, Señor, eres tú. Cuál poderoso gigante, la tempestad calmaste, Señor eres tú. Aleluya. Hay tempestades, aleluya, en nuestra vida, que a veces no sabemos. A veces decimos, Señor, despierta, no duermas. Pero Dios no está durmiendo. Escucha, Dios no está durmiendo en tu barca. Dios está pendiente a lo que tú vas a decirle. Qué tremendo el Señor. Pendiente, aleluya, a aquello que tú vas a decirle. Para Él responder. Porque Dios lo hace a su tiempo. Su tiempo es perfecto. Aunque tú veas que todo está como que, ay, esta tempestad, no puedo levantarme. Sí te vas a levantar. Créele a Dios que sí te vas a levantar. Porque aquel no está durmiendo. Aquel hombre, el gran yo soy, está gloria despierto. Sí, para señor. Ti está despierto. Para tus preocupaciones. Porque tus preocupaciones no son tuyas, son de Él. Porque Él pasó primero en su vida. Él pasó todo lo primero que nosotros ya, nosotros estamos pasando lo que ya Él pasó. O sea, Él nos está dando a nosotros una enseñanza, una escuela, ¿verdad? Como decimos nosotros, nos está dando cátedra de lo que nosotros tenemos que hacer. Aquellos que le servimos a Dios, aquellos que creemos en Él, de que tenemos que esperar, de que tenemos que orar, de que tenemos que ser pacientes, de que tenemos que desarrollar esas virtudes. Todo lo que el Señor nos ha dado, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque Él está pendiente de ti. Nunca Él se ha mudado. Él no se ha, su brazo no se ha cortado todavía para salvar, para restaurar, aleluya, al ser humano. Y este tema es terrible porque me gusta, porque, ¿verdad? Pues en parte, y siempre, ¿verdad?, nos ayuda a nosotros poder decir, Señor, que tenemos que ser obedientes, es que no podemos pecar contra ti, aleluya. Y qué terrible, ¿verdad?, que también, aleluya, su vestidura, ¿verdad?, de inocencia, también pues se fueron, aleluya, porque el enemigo dañó, ¿verdad?, aleluya, lo que Dios quería para con el hombre. Y yo pensando, ¿verdad?, así mientras cantábamos, aleluya, la gente dice, pero ¿y el infierno? Mírate, te quiero decirte que Dios no hizo el infierno para el hombre. Fíjate, Dios no hizo el infierno para el hombre. Pero el hombre, por cuanto ha sido desobediente, se lo ha ganado. ¿Verdad? Es triste decirlo. Lamentablemente. Dios no quiere que el hombre llegue a aquel lugar. No quiere que tú que estás escuchándome llegues a aquel lugar. Que yo llegue a aquel lugar. Por eso Dios nos da, aleluya, sin número de cosas. A veces no podemos leer la palabra cuando estamos un poco, ¿verdad? Pues a lo mejor, ¿verdad? Pues en prueba. Pero adoramos al Señor, pero buscamos. Dios nos da la alternativa porque Él no quiere que tú llegues a aquel lugar. Que aunque sea cojo, ¿verdad? Pues llegues al cielo, aleluya. Y Dios no lo hizo para el hombre, lo hizo para los demonios, para el diablo, para el anticristo, para todo aquel que es malo, aleluya. No lo hizo para el hombre, pero el hombre, ¿verdad?, por cuanto le ha dado la espalda a Dios, pues lamentablemente, ¿verdad?, es triste decirlo, llega a aquel lugar porque no quiere buscar a Dios. Pero, ¿verdad?, es triste que a ellos, ¿verdad?, lo que estamos hablando de Adán y Eva, ellos perdieron, ¿verdad?, pues ellos perdieron aquello tan grandioso que tenían en aquel lugar, aleluya. Dios no quería que pasaran trabajo, pero ahora iban a tener que pasar trabajo. Dice también que quedaron desnudos, y porque ellos también, dice también que su excelente colocación, Dios los tenía allí para que ellos cuidaran aquel lugar. El mejor lugar. Antes de que el enemigo los engañara, aquel lugar era de ellos completo. ¿Usted sabe lo que es eso? Imagínese usted estar en un sitio como ese y que nadie lo moleste, pero que Dios te dijo que hicieras lo correcto. O sea, Dios les dijo a ellos que tenían, Dios les dijo lo que tenían que hacer. Pero, como dije ahorita, el enemigo no va a venir como un león, ¿verdad? Pues vino sutilmente y lamentablemente, ¿verdad?, pues se dejaron engañar. Él engañó a la mujer y pues lamentablemente el hombre pues cayó también. Pero el punto de esto es que nosotros en el Señor, ¿verdad?, tenemos privilegio. Nosotros en el Señor tenemos, aleluya, yo digo que todo lo que tú pidas, aleluya, ¿verdad?, sea en su voluntad, lo vas a tener. Como decía el pastor hace poco, ¿verdad?, el pastor de nosotros, Dios lo bendiga también, nuestro pastor Héctor López, gloria al Señor. Él decía, aleluya, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, aleluya, estamos, ¿verdad?, en este camino, en este andar, aleluya, donde nosotros, ¿verdad?, pues dependemos de Dios, pero estamos ahí, pero lo importante es que estemos ahí, que nos paremos en la brecha, que aunque nos vayamos un poco y nos tambaleemos, pero estemos ahí, nos quedemos ahí, porque fuera, Señor. Porque fuera de la iglesia, fuera de su presencia, fuera de los caminos del Señor, nada somos. Es más, nada vamos a alcanzar. Porque cuando nosotros nos retiramos de su presencia, qué difícil se hace nuevamente virar atrás. Se hace bien difícil, Ángel. Me acuerdo que cuando yo, ¿verdad?, me aparté, como a los 14 años, por ahí, gloria al Señor, qué difícil es, aleluya. El anhelo está, ¿verdad?, y uno quiere, pero en esta vez tenemos nosotros que esforzarnos a buscar a Dios. No, yo quiero que Dios me toque, sí, pero tú tienes que esforzarte a buscarlo. Yo no creo en que no, yo que Dios me revele, no, si Dios se te revela por la palabra, lo que tú escuchas, porque la fe viene por el oír, ¿no? Y la gente piensa que Dios va a bajar del cielo y lo va a tocar, y no. Esta vez tú tienes que entrar, esta vez tú tienes que pararte, y pararte en la brecha y entrar, y buscar a Dios, llegar a aquel lugar, y Dios va a comenzar a trabajar contigo, porque Dios es un caballero. Dios no va a violentar tu derecho. Dios no va a violentar nada de lo que es el ser humano, porque Él lo creó. Dios es todo un caballero. Por eso Dios te llama, pero no siempre va a contender con el hombre. Va a haber un momento en que tienes que levantarte e ir. Te levantas y vas como aquel hijo pródigo que se decidió a ir a la casa de su padre. Dijo, me voy a decidir. No tengo dinero, me quedé sin nada. Pero ahora tengo que levantarme e iré a la casa de mi padre. Qué terrible. Gloria a Jesús. Qué fácil es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Uh-huh. Adorar, glorificar su nombre. Gloria a Jesús. Nos mantenemos en un mismo sentir, un mismo Bien. Pensamiento, gloria a Jesús. Pero cuán difícil se nos hace luego que nos apartamos hacia nuestro hogar, hacia nuestros trabajos, gloria Bien. A Jesús, donde diariamente está el pecado expuesto a nuestras vidas, gloria a Jesús. ¿Qué decisión tenemos que tomar, gloria a Jesús? ¿Mantenernos fiel a Dios, gloria a Jesús? ¿O seguir pecando como si fuera uno más, ¿verdad?, de aquellos, ¿verdad?, que no le sirven al Señor, gloria a Jesús. La conclusión de esto, gloria Amén. A Jesús, sabemos gloria que Señor. El diablo mal paga, gloria a Jesús, uh-huh. a quien le sirve. Así es. Promete mucho, o promete todo, gloria a Jesús, para luego dejar al hombre en bancarrota. Así es. Tú decides lo que vas a hacer con tu vida, gloria Así a Jesús. Gracias, Señor. O le sirve al Señor así. Y ganarte la vida eterna, gloria a Jesús. O seguir en tus costumbres, gloria a Jesús, en tus pecados, en los deleites de este mundo, gloria a Jesús. Pero hay una paga, gloria a Jesús. Sí. Está el infierno, ¿verdad?, para aquellos, ¿verdad?, que no sirven al Señor. Uh-huh. No deje que el enemigo te lleve a bancarrota, gloria a Jesús. No deje que el enemigo tome dominio y control uh-huh. sobre tu vida. Sí. Detente, gloria a Jesús. Mira al cielo y mira las maravillas que hace el Señor, gloria a Jesús. El sábado yo miraba al cielo, gloria a Jesús, y me quedé así perplejo. Yo decía, Señor, ¿cuál grande es tu grandeza? Gloria a Jesús. El cielo estaba completamente azulito. No había ni una nube alrededor, nada. Yo dije, la verdad que tú eres grande y poderoso, Señor. Así es. Gloria a Jesús. Bien. Dios te bendiga en esta noche. En esta noche nos han llamado Luis Marín desde Rhode Island, gloria a Jesús, envía saludos, gloria a Jesús. Ana Marín, Dios te bendiga, nos saluda, gloria a Jesús, a María y a esta persona, ¿verdad? Te bendiga mucho, Ana. Juan y Nancy, gloria a Jesús, desde la ciudad de Boston, gloria a Jesús. Amén. Señor lo siga fortaleciendo y dándole fuerza nueva, gloria a Jesús. Javier Martínez pide oración por petición especial y fortaleza, gloria a Jesús. El Señor te la va a dar en esta noche, gloria a Jesús. Y Lucy Delgado, gloria a Jesús, oración por salud, gloria a Jesús. Sabemos, ¿verdad?, que el Dios de que tú le sirves y yo le sirvo, gloria a Jesús, ha estado pendiente a estas peticiones, uh-huh. gloria a Jesús. mi hermana Carmen, gloria a Jesús, por fin nos localizó, gloria a Jesús. Ay, sí. Hay mucha gente que no han podido, pero siempre pudo entrar hoy, gloria a Jesús. Dios te bendiga, Carmen. Su esposo Miki, gloria a Jesús. Estamos agradecidos del Señor. Pedido a la hermana María si tiene una alabanza, ¿verdad? Para así ir culminando y ir orando por estas peticiones. Vamos a poner gloria a Jesús. Las 5. Sí, amén. Gloria a Jesús. Amén. Entonces lo vamos a dedicar a Dios primeramente, ¿verdad? Aleluya. Y a nuestros hermanos que llamaron, gloria al Señor. Porque Dios es bueno. No te olvides que Dios es bueno. Aleluya. Amén. Bueno es mi Señor. Aquí estoy, oh Dios. Te ofrezco lo que soy, mi corazón. Lo traigo a tus pies. Sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor. En tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor fluya en mí y que tu paz me cubra hasta el fin. En la tempestad yo venceré y por fe mi Dios caminaré. Al pasar mi cruz, sabré que un día seré completo en ti. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí estoy, oh Dios. Con lo que soy, mi corazón lo traigo a tus pies. Sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor. En tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor influya en mí y que tu paz me cubra hasta el fin. En la tempestad yo venceré y por fe mi Dios caminaré y al final, al pasar mi cruz, sabré que un día seré. Amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor. En tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, tu amor influya en mí y que tu paz me cubra hasta el fin. En la tempestad alzar mi cruz, sabré y un día seré completo, y un día seré completo, y un día seré completo en ti. Gloria. Aleluya. Toda la gloria sea para él. Bien, pide la oración Minelia, oración por su hijo Carlos, gloria a Jesús. Señor. Sí, vamos a estar orando, gloria a Jesús. Amén. Tu hermana María ora, gloria a Jesús. Y así despedimos el programa en esta noche. Pido que te quede ahí, te siga gozando, gloria bueno, a Jesús. Bueno, mi Dios, aleluya. Con el Padre, próximo programa que viene. Dios te bendiga. Padre eterno y Padre bueno, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pedimos que bendigas y cuida a nuestra hermana Ana, Señor, que le des salud, Señor, a Hacha, a su esposo, Padre eterno, a Luis, Señor amado, a Carmen, a su esposo. Oh Dios del cielo, glorifícate de manera poderosa. Pido oración, Minelia, Señor, por su hijo Carlos, Señor. Yo no sé cuál es la situación, pero tú vas a obrar de manera poderosa, porque al Dios que yo conozco es un Dios que responde, aleluya. Señor, te pedimos también, aleluya, por todas estas peticiones, por Javier Martínez, Señor, que pide especial petición en su corazón, aleluya, fortaleza, Dios amado, oración por salud, pide también Lucy, Señor, bendícele en gran manera, glorifícate, Padre eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, amén, Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta noche. Viene a buscar, ya es tiempo de estar preparado. Ha finalizado el programa Tiempo del Fin de la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer a través del 787-504-6922. Y recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo el próximo lunes a las 8 p.m. por esta tu emisora como Llama de Fuego a tu Vida.org. Habían señales en los cielos y en la tierra que me enseñarán que es cuando más preparado.